Bienvenidas a este programa llamado Rompe el Cerco. Hoy martes estamos 18. Martes 18. Ahí vamos. Martes 18 de febrero. Bien. Estamos, de 2025. Claro. Alejandra, quienes habla, y mi compañero Teo. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, acalorada. ¿Sí? Sí, porque estuve corriendo un poquito ahora. Porque estuvieron de visita acá los alumnos, estudiantes, mejor dicho, de la UBA, ¿no? De Trabajo Social. Sí, de Trabajo Social. Así que sí, estuvimos ahí atendiéndolos. Fueron pasando por distintas partes del edificio, del movimiento. Y nada, ahora lo último nos tocó a nosotros, los compañeros y compañeras de la Riachuelo. Ahí va. Así que estuvimos ahí atendiéndolos con Sofi y con los compañeros de Abeltrán, que vienen de la mano de ellos. Así que, nada, estuvimos ahí charlando. Hubo ahí una larga recorrida, están desde temprano, terminamos de comer. Hace un par de horas, sí. Y pasaron, y así que se llevaron ahí una buena impresión de toda la historia. Son un montón, ¿eh? Yo los vi, son una banda. Es que estábamos, o sea, ellos también pensaron que nuestra charla iba a ser más corta, pero lo que pasa es que fueron surgiendo preguntas y aparte, bueno, tenemos tanta historia para contar que... Sí. Que a veces sí. lo rápido que queríamos hacerlo nosotros también se fue dilatando cada vez más. Sí, ahí estábamos. Cuando llegaron a la cocina estábamos con Sandra y le pidieron que cuente la historia de la orga y qué sé yo. Y claro, yo la escuchaba, iba saltando un montón de episodios porque no terminás más. Y terminó y dijeron, eso de la COVILPI, de la cooperativa de vivienda que hicieron acá en La Boca, ¿cómo es? Claro. Y Sandra dijo, pero te tengo que contar todo. No terminaba más porque siempre preguntaban por algo nuevo. Sí, la verdad que fue bastante piola aparte de recibirlos y que también tengan cosas que preguntar, pero la verdad que fue muy bueno. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a Jota, que los tenemos ahí desde el otro lado, operando. Y ahí va, arrancamos. Decime, dígame usted. Arrancamos entonces este Rompe el Cerco. Te recordamos que te podés comunicar con nosotros si estás interesado en participar de la grilla de esta FM Riachuelo 100.9, que abre sus puertas también para que puedas participar de la grilla con tu programa. Y también si estás interesado en alguno de los trabajos que ofrecemos, que son de equipos de sonido que alquilamos para eventos con técnicos especializados. Y bueno, hay muchas cositas que nos puedes preguntar para poder... trabajar con vos en nuestra experiencia de cooperativa de trabajo de más de 13 años. Te podés comunicar con nosotros al 11-22-68-6519, 11-22-68-6519, si estás interesado en alguno de estos temas, de participar de la grilla, de alquilar nuestros equipos de sonido y demás. También nos podés escribir a @riachueloproducciones, donde también contestamos todo tipo de dudas sobre esto y también puedes ver los trabajos que venimos haciendo. También tenemos redes y página de la radio por si querés mantenerte informado de lo que pasa, ¿no? Sí, en todas nuestras redes nos encontrás como FM Riachuelo y para escucharnos y también saber más un poquito más de nosotros en www.fmriachuelo.com.ar. Bueno, desde ahí nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo. Ahí va. Y bueno, este programa que arranca hoy, este Rompe el Cerco de día martes, vamos a estar un poco charlando de algunas cosas de actualidad, algunas actividades que se van a estar haciendo, por ejemplo, la que se va a estar haciendo en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tiene que ver con los incendios, con el extractivismo, que hay, bueno, esta charla la van a estar dando algunos especialistas del tema y también convocando una asamblea. Vamos a estar preguntando, interiorizando más un poco en esto que va a estar pasando y después vamos a estar hablando de la inscripción del programa Adolescencia, que va a estar acá en el barrio de La Boca y también en Barracas y en Constitución. Vamos a estar hablando con una de las coordinadoras de la zona de La Boca Barracas, que nos va a explicar un poco sobre este programa Adolescencia y bueno, todo lo que pueden hacer los pibes al inscribirse. Eso es lo que vamos a estar charlando hoy en este programa, cortito pero conciso. Nada más, me parece, ¿no? Para agregar. A que no ser que surja algo. El tiempo que estamos en el aire. Sí, con lo que viene pasando en estos días, tremendo todo lo que viene pasando. Es una atrás de otra y bueno, vamos a ver también cómo sigue eso. Vienen pasando cosas buenas también. Felicitaciones, Alejandra. Sí, digo, Alejandra, yo no sabía Coman. acá la nueva incorporación a la familia. Incorporación, ¿no?, a la familia, porque nació mi nieta. Bueno, yo ya soy abuela desde hace 14 años, tengo un nieto de 14 años y el otro de 10. Son todos hombrecitos en casa, varones, de hijos varones y nietos varones, entonces vino acá a romper Catalla a romper la racha esta, ¿no?, y hacer fuerza acá con la abuela. Buenísimo. Bueno, si tenés alguna buena noticia también nos podés escribir a nuestras redes y la vamos a ir charlando. Porque está bueno también traer las buenas noticias en medio de todo el quilombo que es la comunicación también, ¿no? Y todas las noticias confusas que vienen pasando. Bueno, vamos a un temita y arrancamos con este Rompe el Cerco de día martes. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Bueno, volvemos entonces a romper el cerco y como te contábamos, va a estar habiendo una asamblea abierta en la sede del CIPREVA acá en la ciudad de Buenos Aires, en Solís 1158, titulada Argentina en llamas, fuego, extractivismo y pueblos originarios. Esta asamblea abierta va a ser para pensar la complejidad del presente y las salidas posibles en relación a lo que está pasando con los incendios, ¿no?, a lo largo y ancho del país y sobre todo los focos que están ahora en la Patagonia. Van a estar presentes Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y investigador, Paula Alvarado Mamani, abogada Coya, y Marina Wertheimer y Sol Fernández Bouzo, coordinadoras del libro Argentina en Llamas. Esto va a estar siendo hoy a las 6 de la tarde en la sede del CIPREVA. La convoca la Red de Medios Alternativos y bueno, por esta razón estamos en contacto con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador, quien va a estar participando de esta asamblea abierta en la sede del CIPREVA. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá Teo y Alejandra. Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué vamos a decir, no? Con todas las problemáticas que tenemos. Guillermo, contanos cómo se va a desarrollar la asamblea y cuál es la idea de la actividad de hoy. Fue una idea inicialmente de los compañeros y compañeras de Cítrica impulsar un encuentro. La idea principalmente es encontrarnos en un contexto en particular donde los incendios, primero del sur, ahora también se han expandido a otros lugares del país, dejan una imagen, yo creo que contrastante. Dejan por un lado la imagen de destrucción, pero también, y lo subrayo, lo que significa la organización comunitaria, ¿no? El poder que tiene la organización comunitaria, las muestras que han dado solo las brigadas en la zona de Río Negro y Chubut, sino brigadas, por ejemplo, que han viajado de Córdoba para articular. Digo, hay algo ahí muy fuerte. Y la idea del encuentro de hoy es juntarnos diferentes sectores, también personas que vienen de los pueblos originarios, tan perseguidos en estos meses, en estos años, y en estos siglos, podemos agregar, y juntarnos para pensar alternativas, pensar modos de articular, escucharnos. Eso es un poco el sentido de este encuentro que va a ser ahora en CIPREVA a las 6 de la tarde. Qué importante ahí la escucha también, ¿no? Y poder juntarse a charlar. Bueno, nosotros acá y la charla también va a ser un poco lejos de los focos de incendio, pero lo que no significa que esté lejos de la problemática, ¿no? Veíamos también cómo ante la ausencia de respuesta del Estado, brigadistas comunitarios de la zona y también de otras zonas se acercaban a combatir el fuego. Y cómo ante esa ausencia premeditada, creemos nosotros, hubo respuesta también popular, ¿no? Y esto de juntarse también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tal cual. Y respuestas hermosas. Lo que pasa es que la situación implica un dramatismo que quizás la palabra hermosa no le cabe, pero respuesta realmente, toda la información, nosotros no sé... Si han estado al tanto, fuimos organizadores de un intento de recaudar fondos, que al final pudimos recaudar más de 4 millones y articular con las brigadas las necesidades. Y el modo en el cual se organizaron en el sur, el modo en el cual el Centro de Integración Comunitaria reunía cada una de las necesidades, el modo en el cual se ayudaban, realmente conmueve, emociona. Pero insisto con esto, ¿no? También... En estas horas, donde el poder, en este caso presidencial, muestra lo peor, ¿no? Lo peor del entramado financiero, empresarial, yo creo que hay pistas muy claras de cómo seguir, de por dónde seguir. que es verdad que implica evitar atajos. No hay salvaciones ni cortas ni desde arriba. Hay organizaciones que se organizan, que se vinculan. Ustedes saben que yo principalmente me he acercado a los temas socioambientales en el 2002, o sea, hace 22 años. Y si algo he entendido en estos años es que solo estos problemas tienen resolución cuando hay comunidades organizadas, y evitar cualquier cuestión a corto plazo o mágica, ¿no? Y es muy fuerte escucharlo, imagino, a los compañeros y compañeras de la radio, porque implica, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y no, implica que nos organicemos, es la primera respuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, es un poco también lo que venimos charlando la semana pasada. Sobre todo estuvimos muy en contacto con brigadistas comunitarios, ¿no? De la zona que nos hacían llegar ahí su pedido de difusión. Y bueno, nosotros acá desde La Boca, con el alcance que tiene esta radio comunitaria, los llamábamos también para poder analizar un poco, ¿no? Este hecho que viene siendo ya algo recurrente, ¿no? Con los años, los incendios forestales y demás, y charlábamos con ellos, tratábamos de entender, ¿no? Las posibles causas detrás de estos incendios, que imagino que en esta asamblea, con el título también de que van a hablar de extractivismo, un poco nos podés hablar de eso, ¿no? De los posibles negociados que siempre se esconden atrás, ¿no? De los incendios forestales, siempre hay un proyecto atrás. Del sur, bueno, qué puede haber, que si tenés ahí alguna reflexión, ¿no? Acerca de eso. Bien, muy rápido para no aburrir y para que se comprenda bien. En el caso de los incendios que hemos seguido en el país, me refiero desde Corrientes, los Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, prácticamente todo, estamos hablando de un porcentaje arriba del 90%, son intencionales. Ese es el primer punto a entender. El segundo punto a entender es que el contexto de crisis climática global regional no ayuda. Porque en general lo que vimos es cambios en las precipitaciones, de manera que los ambientes están extremadamente secos, y entonces una vez generado ese foco, propaga muy rápido y se vuelve un problema. Tercer punto a considerar, Argentina está antes de Milei, inclusive, porque mucho de lo que estamos hablando es desgraciadamente antes de Milei, pero Milei obviamente lo agravó, estaba entre los 10 países del mundo más deforestado y desmontado. Esto no es un tema menor cuando hablamos de incendio, porque imagínense el siguiente mapa. Cuando ustedes quitan monte o bosque, le quitan al ecosistema la capacidad de retener agua. Es la mejor manera de retener agua. Todos lo sabemos, lo que significa estar debajo de un árbol o una planta, digamos. Significa estar con cierta humedad ambiental. Bueno, eso, cuando estamos hablando de un bosque, todavía es más. Si ustedes lo quitan para cultivar soja o para un negocio inmobiliario, evidentemente eso levanta más temperatura y retiene menos humedad. Esos factores juntos, si ustedes lo ponen, junto con la complicidad de la justicia, que nunca persiguió, nunca buscó quienes habían sido los responsables, junto con el silenciamiento de un montón de la burocracia sindical, que no entendió que era parte del problema esto y muchos de estos proyectos los vio como una cuestión para alegrarse. Muchos de los proyectos involucrados agravan el problema. Por ejemplo, las plantaciones forestales, que son claves, por ejemplo, en los incendios de Corrientes y de Río Negro y Chubut, lo agravan por dos motivos. Primero, porque se propaga mucho más rápido con un bosque nativo, un monte nativo, estamos hablando de 30 veces, digo, número muy alto. Pero además, secan, como crece muy rápido el pino, seca el ambiente. Todo el combo que les estoy contando, crisis climática, complicidad judicial, incendios intencionales, negocios inmobiliarios, plantaciones forestales, arman un combo que ubican a que Argentina cada vez tiene mayor degradación ambiental, mayor complicidad de ciertos actores, mayor cantidad de focos de incendio y mayor propagación. Si no se corta eso, si no se corta eso a raíz, si no se entiende que tenemos que proyectar un país de acá a 30 años, porque de eso es lo que estamos hablando, tenemos que panar del saqueo que significan los incendios, plantar nativas para restaurar, que las comunidades que cuidan los territorios no tienen que ser perseguidas, y ahí viene el último eje, ¿no? El modo en el cual se persiguen a las comunidades, los pueblos originarios, mezcla racismo con saqueo, claramente. Si no entendemos todo eso, estos problemas se van a seguir reiterando. A todo lo que estamos hablando, lo último que se dio es toda una persecución judicial, tanto nacional como judicial, policial, tanto nacional como provincial, tanto a los brigadistas como a los mapuches. Ese combo es lo que estamos viendo en estas semanas, en estos días, tanto en Río Negro, en Neuquén como en Chubut. Muy claro todo el mapa completo, ¿no? Porque hay que entender el incendio en el contexto que es, ¿eh? No solo con, bueno, la modificación de la nueva ley, de paquete de leyes con el manejo del fuego y eso, sino todo el proyecto como viene hace tiempo y también entender que es algo mundial, ¿no? Que está pasando y que tiene que ver también con la crisis climática, muy claro. Y ante eso, bueno, nosotros siempre decimos acá también ver el lado bueno de todo esto que está pasando, que tiene que ver con la misma gente que se organiza en primer lugar para enfrentar los incendios y en segundo lugar, y esta asamblea va a ser una muestra de eso también, para buscar posibles soluciones, ¿no? Hay todavía ahí una esperanza que, como vos decías, no va a venir de arriba, no va a venir de lugares fáciles, sino de respuestas que vamos a tener que ir construyendo, ¿no? Tal cual, y la potencia que tiene, ¿eh? La potencia que tiene, el poder lo sabe, digo, la persecución que recibieron tanto brigadistas como comunidades mapuche, fue muy claro que los gobiernos de Río Negro y Chubut querían desarmar eso, escuchar a Torres, digo, buscarla, entender la criminalización que sufrieron las comunidades locales, es ese miedo que tiene el poder de lo que significa la comunidad organizada. También entender que las personas que vivimos en las grandes ciudades somos víctimas de ese problema. Acá no nos tenemos que correr del problema. Esto no es un problema de la gente del Bolsón. Digo, son ciudades en las que estamos viviendo absolutamente inviables en términos de calidad de vida y cualquier degradación ambiental implica una pérdida en las condiciones de vida de las comunidades. Digo, una de las cosas clave, por ejemplo, es trabajar a escalas. Tenemos que trabajar a escala nacional, tenemos que entender que Argentina es un país y regional, ¿no? O sea, un incendio, por ejemplo, en Corrientes va a afectar al impenetrable chaqueño. Y uno dice, bueno, pero están en diferentes. No, no, pero tiene que ver, así como los incendios del Amazonas afectaron a todo lo que significaron los incendios y la pérdida del monte, del impenetrable y los incendios de Corrientes, creo que en el 2018. Digo, entender que está conectado. Después, a nivel más local, organizaciones comunitarias y organizaciones comunitarias no es menor, digo, los arbolados de nuestra ciudad, considerando en general tanto a la capital como al llamado conurbano, es clave que entendamos que el arbolado hoy es algo que tienen sectores ricos en nuestro país. Esa cuestión es inadmisible, porque el arbolado, por ejemplo, te baja la temperatura en verano. Entonces, el arbolado en los sectores que tienen menor poder adquisitivo es clave para mejorar las condiciones de vida. No es un lujo, no se trata. No, no, justamente. Lo mismo la posibilidad de acceder a un espacio público verde para ir a tomar mate el domingo. Digo, esa entender que estamos hablando rodeando el mismo tema, que no nos hagan creer que, bueno, no, los sectores menores recursos lo que necesitan es simplemente la panza llena. No, lo que necesitan es un lugar también para ir a tomar mate el domingo, con un río que no estén flotando los peces, con un río que esté limpio, porque eso también es sus condiciones de vida, eso también inclusive tiene que ver con su sistema inmunológico, tiene que ver con un montón de cosas. Y después a nivel de lo cercano, lo que podemos hacer individualmente, lo que podemos hacer en el barrio, que es también, por supuesto, que es cuidarnos, que digamos, involucra un montón de cuestiones, ayudar a la persona que está en la esquina durmiendo, digo, en esos anillos, lo local, lo de una escala mayor, regional y lo nacional,

El programa Adolescencia trabaja en una política pública del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y trabaja con pibes y pibas hace más de 12 años. Y de lo que se trata es un poco de promocionar el derecho que tienen los pibes y los pibas de los barrios a la recreación. Y esto lo hacemos a través de convenios que se van armando con instituciones, centros culturales, centros comunitarios, de todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco eso, el derecho a la recreación es amplio, lo ofrecemos a través de actividades, que son actividades recreativas, culturales, deportivas, tecnológicas. Y bueno, hay un montón de actividades que los pibes se pueden inscribir y que pueden elegir. Bien. ¿Y por qué es importante hacer este laburo con los pibes, Hanna? Bueno, yo soy trabajadora social y la verdad que siempre dediqué un poco mi laburo a laburar con adolescentes a partir de la recreación. En principio porque creo que tiene que ver con el deseo, con elegir algo que te gusta hacer, con probar, con conocer, con aprender. Porque es lo que uno se merece y que permite el desarrollo un poco de la personalidad, de la identidad de cada uno. Esto de poder hacer algo que te gusta, transitarlo, aprenderlo, conocer, estar con pares sobre todo también en ese proceso. Y bueno, y ver qué te pasa con eso, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, la tecnología, está bueno. Me parece que es una propuesta positiva que te empodera también, te genera autonomía. Y eso me parece que en principio es lo que, no sé, es la apuesta que más vale para poder desarrollarte. Después, bueno, vendrán otras cosas que uno va eligiendo, pero me parece que el Estado garantice ese derecho, es importante. Hanna, con tu laburo ahí, que va, tu laburo y el de tus compañeros, el que están haciendo, ¿cómo están viendo la situación de los adolescentes? ¿Cómo ven que vienen? Va, creo que el laburo este lo vienen haciendo ya hace unos años, ¿puede ser? Sí, el programa existe hace más de 12 años. Tiene la particularidad de que trabaja con instituciones barriales, ¿no? Entonces ahí es como una cogestión. Podría ser como una especie de terciarización también, pero nosotros preferimos usar la palabra cogestión porque tiene mucho acompañamiento de todo lo que es el equipo técnico y construye referencias en los centros comunitarios, en los centros culturales, también en centros educativos, y son un poco los que tienen el expertise del laburo cotidiano desde la disciplina y también desde el acompañamiento social. La verdad que en el programa Les Adolescentes transitan un proceso copado. No, viste que para hablar de adolescentes, en realidad tenemos que hablar de adolescencias y hay distintas particularidades, distintos grupos, tribus, como queramos llamarlos. Es complejo el periodo. Creo que en este momento sí podemos ver que los pibes por ahí están eligiendo hacer menos actividades, sobre todo los que tienen más de 16, porque tienen que hacer alguna changa. Quizás algunas actividades que antes eran elegidas ya no son tan elegidas porque eso, están enfocados más en aprender un oficio, y la verdad que para nosotros es un poco una tensión porque también creemos que está bueno aprender de la cultura, del cine, del teatro, de la música, del deporte, y no que tengan que virar a un oficio porque están pensando en el laburo, ¿no? En cómo colaborar un poco con la familia. En ese sentido igual lo entendemos porque es el contexto actual y bueno, vamos viendo cómo podemos ayudar a que puedan sostener también algo del deseo ahí en lo que eligen. Bien, y bueno, nada, nosotros hoy, por ejemplo, cuando estábamos armando para hacerte la entrevista con mi compañero Teo, viste, pensábamos en la importancia, ¿no?, que tiene el laburo con los chicos, sobre todo en los barrios que son tan vulnerables, ¿no? Como La Boca, Barracas, Constitución, Flores también. Sí, nosotros trabajamos más en el programa de toda la ciudad, pero los pibes y las pibas que más se anotan tienen que ver con toda la franja sur de la ciudad. Uh-huh. Es una población que tiene mayor vulnerabilidad. Sí, las familias acompañan bastante. Por ahí a veces cuando la familia no acompaña tanto, acompañar digo en el hecho de querer también, porque no están tan solos, que quieren que hagan una actividad extra además de la escuela y que tiene que ver con algo que ellos eligen. Entonces, que nada, que está buenísimo, ¿viste? Porque que es eso, es como darle algo más de lo que ya hacen, que hacen bastantes cosas algunos, pero que tiene que ver con su deseo. Y la construcción de referencia con pares, y con el espacio, y con los adultos que son referentes, porque nosotros laburamos con dupla pedagógica, que es el docente especialista en la actividad que ellos eligen, y una operadora social, y que se encargan también de cómo ver qué otras cosas pasan cuando uno está aprendiendo. Que pasa de todo, desde lo positivo a lo negativo, de la vergüenza, la frustración, el no animarse. Entonces, poder laburar esas cosas así como más sociales, más transversales, también está buenísimo porque se abren ahí abanicos de acompañamiento copados. Desde, no sé, acompañarte a que vayas a apoyo escolar o a un centro de salud a hacer una consulta porque tenés miedo de algo, porque estás enfermo y no te animas a ir, ajá, a, qué sé yo, acompañarte a, por ahí a una defensoría porque tenés que hacer una denuncia porque una vulneración más fuerte de derecho. Sí. Muy, muy claro. Hanna, ¿cómo se hace para inscribirse? Bueno, ahora estamos. La inscripción es todo enero y febrero. Es una preinscripción, pero la inscripción tiene dos etapas. Ahora estamos en la etapa de la preinscripción, que es hasta el 28 de febrero, quizás se alargue una semana más, la verdad que no sabemos porque estamos como, queremos que más pibes se inscriban. Podés inscribirte online, yo les voy a dejar la página, que es www.adolescencia.com.ar, ahí entras a la página y tenés un montón de cosas, entre ellas una pestaña que dice, un botoncito que dice, escribite al programa. Uh-huh. Ahí haces la preinscripción, tenés que llenar un formulario, que es un formulario por ahí un poquito largo, que hace preguntas en relación también a, no sé, a la familia, porque se inscriben muchos chicos y está bueno tener información. Y después, al final del formulario, vas a elegir dos actividades. Esto es porque se eligen dos actividades para tener más opciones. Después haces una en el año. Elegís la actividad que querés, te fijás en qué centro te conviene, querés hacerla. Nosotros ahora en La Boca, Barracas, Consti, tenemos, en La Boca tenemos a Casa Sam, que están a La Barría y que están Almirante Brown, que tiene tecnológicas culturales y deportivas. Después tenemos el CIDAC, que está ahí en Suárez y Vélez Arfiel, más o menos, no sé si sí, lo ubican. Sí, sí. Después tenemos en La 21 a Fraternidad del Sur, que también tiene culturales y deportivas. Está Educultura de Racing, en Suárez y enfrente del ICI. Suárez y Herrera. Y en Constitución tenemos un centro que se llama Centro Crecer, que está en la calle Estados Unidos, que ahí tienen actividades tecnológicas de muy buena, digamos, calidad en relación a los recursos. Uh-huh. Tiene robótica, tiene cosas copadas que la verdad que no tenés acceso en cualquier lado. Entonces, llenás el formulario, elegís la actividad, completás la preinscripción y después estás atento a marzo, cuando nosotros larguemos la fecha, que es marzo, más o menos a mediados de marzo, para ver si quedaste en el programa. Y ya ahí ves si te tocó la actividad que elegiste o no. Si no te llega a tocar, que a veces pasa porque son muchos pibes que eligen la misma actividad, sí, te proponemos que vayas de nuevo a ahí cuando la estás confirmando, que elijas otra dentro de las que quedaron. Bien. Pero lo que se trata es que los pibes siempre puedan elegir. Como nosotros tenemos un poco esa bandera porque está bueno elegir. Si no elegís, igual después también hacemos el laburo para que te guste, pero en principio está bueno que puedan elegir para sostener. Buenísimo, Hanna. La verdad te agradecemos mucho por la comunicación. Y entonces recordamos que siguen abiertas las inscripciones. Dale, pasame ahí, así ya repasamos. Dale, la página es www.adolescencia.com.ar. Después tenemos un Instagram que está bueno porque ahí son todos pibes y pibas que nos siguen, que es p-adolescencia. Bien. Y mañana vamos a estar en el SAS 4, que es ahí en Coronel Salvador 799, que es ahí en La Boca, más cerca de Riachuelo. Me imagino que conocen. Sí, ahí, sí. Ahí vamos a estar inscribiendo de 11 a 14, un poco para facilitar la inscripción de los que no pueden terminarla online. Claro. Ahí va a haber un compañero que va a estar ahí escribiendo, ayudando, orientando, lo que sea. Perfecto. Coronel Salvador es 799. Claro, o sea, 799. Sí, los que no pueden hacerlo online pueden ir mañana acá a anotarse, entonces. Pueden ir mañana y cualquier duda que tengan nos pueden preguntar por el Instagram. Eso me parece que está bueno, porque digo, no llegué a ir ayer, me quise inscribir online y se me complicó porque no sé, viste, a veces se puede complicar. Nos escriben al Instagram y nosotros los orientamos. La verdad que la Boca Barracas tenemos un montón de pibes inscritos, pero queremos que haya más en relación a otros barrios. La verdad que tenemos instituciones, sabemos que hay un montón de pibes y pibas que por ahí eligen otros espacios, pero bueno, nos parece que está bueno que aprovechen. Otra cosa que tiene el programa, que no la mencioné porque no es mucho, pero tiene una beca que es de ayuda para cubrir los viáticos, que hoy está en 15.000 pesos. Es poca plata, lo sabemos, pero bueno, es una beca que es para acompañar un poco, que puedan hacer la actividad, que si tienen que pagar un bondi o algo, claro, lo puedan sostener, y tratamos de que aumente, ahí haciendo un poco de fuerza a veces, y se va un poco, a veces va acompañando un poco más, a veces un poco menos. Bien. Pero es importante porque, bueno, está también la beca. Genial, Hanna. Te quiero hacer una pregunta más. Tienen que llevar, mañana cuando van a anotarse presencialmente, ¿tienen que llevar alguna documentación? No hace falta eso. ¿Tiene que ir con de hecho, mayor? Pueden ir solos. Ah, genial. No, pueden ir solos. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, si son, el programa es de 13 a 18, por ahí sí orientamos que los más chiquitos por ahí puedan ir acompañados con algún adulto referente, pero pero pueden ir solos y los acompañamos y los asesoramos. Buenísimo, Hanna. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, sabemos ahí que tenías poquito tiempo, así que gracias por atender. Y bueno, entonces estaremos ahí difundiendo esta información para que los pibes y pibas se inscriban acá al programa Adolescencia. Sí, y de paso, dale, gracias a ustedes. Comentarte de que cuando necesiten difundir algo, que siempre cuentan con los micrófonos de la FM Riachuelo. Buenísimo, y ustedes con acá con el equipo. Gracias. Buenísimo. Bueno, un abrazo para allá, Hanna. Bueno, dale, abrazo a todos. Chau, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Hanna, que es parte del equipo técnico del programa Adolescencia. Ella es coordinadora de la zona de la Boca Barracas. Sí, contaba que te podés inscribir, les podés escribir al Instagram, que es p-adolescencia, y mañana miércoles de 11 a 14 horas va a estar la inscripción presencial en Coronel Salvadores 799, acá en el barrio de La Boca. Bueno, esa cortina que nos han puesto como quien no quiere la cosa, nos indica que ya nos estamos retirando, nos estamos yendo de este programa del día de hoy, de este martes de Rompe el Cerco. No sé si saben la mayoría, porque todavía no hemos sacado la difusión, pero ya el martes pasado estuvieron escuchando un poquito de lo que es el programa La Voz de Telmo, a cargo de Piru, un hincha de San Telmo, de ahí, de la isla Maciel, que está haciendo un programón, la verdad, está ahí invitando a jugadores, en realidad por entrevista, pero bastante interesante el programa, ahí actualizando todo sobre, para los hinchas de San Telmo, ¿no?, que nos escuchan. Exactamente. Y bueno, hoy vuelve a estar a las 8 de la noche y va a estar los martes a esa hora por la FM Riachuelo 100.9, y también lo vas a poder seguir por YouTube, porque va a estar en vivo ahí por nuestro canal de YouTube, FM Riachuelo. Completitos, se vienen sumando programas, vienen bastante sobre fútbol, sobre todo el ascenso, así que te recordamos de paso que si querés sumarte a la grilla de esta FM Riachuelo, nos podés contactar al Instagram Riachuelo Producciones o escribirnos al 11 22 68 65 19. Buenísimo. Bueno, nosotros por nuestra parte nos estamos yendo, y mañana hay más Rompe el Cerco también. Va a estar la compañera Sandra. ¿Qué más, Ale? Que no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Nos vemos.